porque se mueren los niños. María de la O, que da graciadita, de soledad y de hambre. ¿Por qué paga el inocente los errores del culpable? Porque la flor es más bella siempre acaban por secarse. ¿Por qué se muere una madre cuando más falta nos hace?